comienza un viernes más el programa de Stop Desahucio Zaragoza. Se llama Vidas Hipotecadas en Radio Mai. ¿Qué vamos a contar en este programa? Pues lo que se cuenta habitualmente en las radios libres. Aquí hablaremos de Stop Desahucio Zaragoza, en concreto de la asamblea de CAI Ibercaja, y hablaremos, pues eso, del proceso de negociación, de cómo han ido, de cómo irán, y todo ello en el programa de hoy, que va a ser muy intenso. Para ello, ¿con quién contamos? Pues contamos en el estudio con Rubén. Rubén, ¿qué tal? Hola, buenas. Hola, buenas noches. Contamos también con Elena. Hola, buenas noches a todos. Y contamos, como no, con Soledad. Casi todos la conoceréis, habitualísima de estos desahucios. Buenas noches, Soledad. Buenas noches. Y bueno, todo ello en el programa de hoy, y espero que en el programa, bueno, pues nos lo pasemos muy bien y contemos un montón de cosas que espero que a todo el mundo le resulten muy interesantes. Para ello iremos con una primera canción que se llama Stop Desahucios, de los compañeros de Adeván, que ya seguramente todos conoceréis, que la ponemos habitualmente, pero hoy me hacía especial ilusión ponerla, y allá va. Me compré un piso barato que el banco sobretasó, más de la mitad del sueldo el pisito se comió. Para obtener la hipoteca mi padre también firmó, avalando con su casa porque el banco lo exigió. Con esta jodida crisis mi trabajo se acabó. Tranquilo, dijo mi padre, aquí harás algo mejor. Cuando se acabó el subsidio, la cosa iba peor. Sin dinero en el bolsillo, empeñé los calzoncillos hasta la jubilación. De los impuestos que pago, un tanto por ciento son para rescatar a ese banco que en la calle me dejó. Y sin trabajo hoy me siento un cromañón. Tantos siglos de progreso para ir de mal en peor. Así me veo en la calle comiéndome este marrón por creerme los derechos que hay en la Constitución. Por eso pido justicia, pero pido compasión. Caiga la ley con su peso contra tanta corrupción. No dejemos que gobiernen usureros sin pudor, ni que mande don dinero. No podemos ser corderos con tanto depredador. De los impuestos que pago, un tanto por ciento son para rescatar a ese banco que en la calle me dejó. Ante estafa semejante tengo ya la solución. En lugar del estafado que pague el estafador, rescatar al desahuciado, no al banquero ejecutor. Presidentes, consejeros y caciques de sillón, transformemos el cabreo en protesta e insurrección. Ocupemos los palacios del señor y del Borbón. Rescatemos el derecho que alguien nos arrebató a una vivienda con techo donde queman mis pequeños, mi mujer, mi padre y yo. De los impuestos que pago, un tanto por ciento son para rescatar a ese banco que en la calle me dejó. Que pago, un tanto por ciento son para rescatar a ese banco, la madre que los parió. Bueno, pues ahora, compañeros, empezamos ya con el programa de estos desahucios, Vidas Hipotecadas, en la radio de la margen izquierda. Bueno, que contamos, como he dicho antes, con todas las personas que están en el estudio, con Rubén, con Sole y con nuestra compañera Elena. Bueno, empezamos. ¿Dónde diríais que está el origen o uno de los orígenes de esta asamblea, compañeros? Hombre, el origen de esta asamblea yo creo que está en el movimiento que empezó cuando estos desahucios empezaron a funcionar y se vio que había tanta gente afectada por CAI. Y en ese momento que se decidió hacer una asamblea para reunir solamente esos casos, porque eran los, la mayoría de los casos que nos llegaban. Sí, sí. Bueno, pues voy a hacer un pequeño relato de todo lo que ha venido siendo, bueno, yo creo, la asamblea de Ibercaja CAI, que es una asamblea que, bueno, dada la necesidad, digamos, de por la falta de espacio y la falta de tiempo que se veían estos desahucios, lo que hicimos fue de la asamblea de los lunes, que aglutinaba a todas las personas que estaban en estos desahucios de todos los bancos, y además era la asamblea de bienvenida, que era una asamblea muy densa en la que, aparte de contar lo que es estos desahucios, contábamos, bueno, pues cualquier acción que teníamos presente, y de hecho los scratches, si mal no recuerdo, los hicimos también cuando aún éramos una única asamblea, y a raíz de ahí, a raíz de toda la campaña de la ILP, a raíz de la campaña de los scratches, a raíz de la sentencia del Tribunal Europeo, pues teníamos un volumen muy grande de personas dentro de estos desahucios y tuvimos que dividirnos en lo que fue las asambleas de los lunes, que eran las asambleas de bienvenida, las asambleas de los martes, que fueron las asambleas de Ibercaja y CAI, y las asambleas de los miércoles, que esas asambleas, que esa asamblea fue la de Interbancos. Entonces, bueno, partiendo de ahí, nos juntamos todos y visto que, claro, era imposible negociar todos los casos que había en la plataforma de por separado, lo que hicimos fue pedirle a la entidad que bueno, nos tendiese la mano para hacer una negociación. Lo conseguimos a raíz de una digamos ocupación simbólica que hicimos en la fecha, es el 20 de marzo del año 2013. Ha pasado poco tiempo, pero realmente ha aparecido un mundo, porque esto es casi un año y medio, dos añitos, y bueno, realmente tenemos toda la experiencia, ¿no?, de una gran negociación como la que hemos hecho. Si queréis alguno decir algo hasta aquí, que Sole, tú estabas cuando ocupamos la CAI, ¿qué recuerdo guardas de ese día? Sí, yo en ese día no asistí a la ocupación, pero sí ya estaba en estos desahucios, y fue la puerta que nos abrió las negociaciones para que la CAI nos hiciera caso y entráramos a negociar ya toda la asamblea. Bueno, yo recuerdo de aquel día que fue un día en el que se marcó un antes y un después en lo que eran las negociaciones con los bancos aquí en Zaragoza, porque hasta ahora lo que el objetivo de estos desahucios era negociar los casos, ya que por separado no se hacía caso a las personas. Uh-huh. Entonces, tras la ocupación simbólica que se hizo, llegamos a una negociación con la entidad, con CAI, en la cual era lo que buscábamos, porque tú cuando haces una ocupación o cuando vas contra una entidad es para que te escuchen y para que empiecen a negociar. Una vez el objetivo conseguido, pues hasta ahora por las partes ha ido bastante bien la negociación. Bueno, ahora iremos con la negociación. Lo primero que hay que decir es que, bueno, a raíz de esa ocupación ya tuvimos, digamos, acceso a negociaciones con la entidad, a negociaciones que fueron más estables, y los acuerdos se basaban, digamos, en un acuerdo de no agresión. Nosotros no nos poníamos delante de la puerta de CAI y Ibercaja y ellos accedían a negociar. A raíz de esas negociaciones, pues yo me acuerdo, ha habido, digamos, tres etapas en las negociaciones. Una etapa que ha sido la primera, que era con CAI y con Ibercaja. Realmente fue, digamos, yo creo, la más curiosa, porque estábamos todos muy, digamos, inexpertos, estábamos vírgenes en esto, nosotros, tanto nosotros como las personas de Ibercaja y CAI. Y bueno, pues durante el año durante el año 2014, sí, 2014, uf, cómo ando de fechas yo ahora, hemos tenido 44 asambleas, compañeros, que parecen pocas y realmente, bueno, es una cantidad de horas tremenda, que realmente la cantidad de horas que lleva en estos desahucios esto, bueno, pues ha concluido pues en diferentes hitos, ¿no? Que han sido, bueno, no todo ha sido un camino de rosas, sino que también ha sido, bueno, hemos tenido nuestros pequeños conflictos con Ibercaja también y con GAI, que hasta en dos ocasiones estuvimos a punto de ponernos delante de la puerta porque no accedían a, bueno, no accedieron o digamos que iban lentos en parar una subasta y la otra, no me acuerdo muy bien. Sí, lo que ocurrió más que nada es que, claro, nosotros en la negociación la premisa que ponemos es que mientras nosotros estemos en la negociación no se ejecutan o no se inician procedimientos de ejecución hipotecaria contra las personas que están en la negociación. Entonces hay un traspapeleo de papeles, por lo que se ve, y algunas personas le mandaron procedimiento de ejecución hipotecaria, pero lo cual se arregló rápidamente en cuanto se habló con la entidad, y la entidad lo suspendió ese procedimiento de ejecución hipotecaria. Igual con las subastas. Igual con las subastas, como bien dice Sole. Con las subastas. Y realmente, bueno, pues así han seguido estas negociaciones. Bueno, nosotros nos hemos reunido antes, al principio, no sé si recordáis que lo hemos estado hablando un poco, que nos reuníamos en la Vía Láctea de la calle Doctor Palomar, y a partir de cuando cogimos el local, que fue hace cosa de un año, pues empezamos a reunirnos en el local de la calle Colón, también todos los martes, y bueno, pues eran unos martes muy ajetreados, ¿no, Rubén? Que tú de esto sabrás mucho. Martes que empezaban a veces a las 5 de la tarde y acababan a las 10 de la noche. Sí, claro, porque el volumen de gente que entraba con casos nuevos antes era brutal. Hasta que se ha ido mejorando un poco la ley hipotecaria y demás, el caso que llegaba mucha gente con mucha agonía y mucha ansia sin saber lo que hacer y claro, entraba mucho volumen de gente. Uh-huh. Y bueno, una de las cuestiones que está bien decir es cuánta gente hemos tenido. Pues hemos tenido, digamos, de los aproximadamente 106 casos que más o menos tenemos contabilizados, de esos casos, si cogemos a los titulares de la hipoteca, a la familia, a los avalistas y a la familia de los avalistas, son 450 personas las que hemos tenido, digamos, la responsabilidad de negociar sus casos y todo esto, que son, bueno, pues una cantidad de gente que es tremenda, porque realmente entre toda esta gente siempre, digamos que aquí, bueno, pues todos somos mayores, pero siempre nos tenemos que acordar de los niños, y había 65 hijos menores, de entre los cuales 15 eran menores de 3 años. Realmente, cuando hablamos de que la crisis le afecta a la gente, pues realmente le afecta a la gente, a cualquier tipo de persona, en cualquier tipo de situación, y arrambla pues eso con la familia, con los avalistas, y todos estos son los casos. ¿Qué más se puede decir? Bueno, pues que en la primera negociación tratamos 36 casos, la friolera de 36 casos, y bueno, se nos fue acumulando gente y de ahí la segunda negociación. ¿Alguien quiere...? Yo, por ejemplo, que entré a negociar en la segunda negociación, pues a mí me salió bastante bien, en el caso de que tuve la dación en pago con un alquiler social. Y entonces, pues imagínate, es un cambio tremendo de no vivir a poder llegar a empezar a vivir, ¿no? Soledad, vaya caso. Tú llegaste también estábamos en Doctor Palomar, ¿no? Nos reuníamos... ¿No oyes? ¿Me estás diciendo? ¿Ahora? Tampoco. Bueno, los problemas técnicos, fijaros que realmente en este programa tan nerviosos como en el primero... se siguen sucediendo, pues eso, los problemas técnicos, todas las cuestiones que, bueno, nos afectan diariamente. Los nervios también es una de las cosas que tenemos todos. En este programa, Soledad también estaba un poco nerviosa antes de empezar, ¿o no? Sí, un poco nerviosa. Es que la radio y Rubén ya, ni te digo, ¿verdad? No, yo ya estoy tranquilo, de verdad. En cuanto le he dicho que no se podía fumar en el programa, ¿cómo se ha puesto? Bueno, seguimos al loro. 36 casos en la primera negociación. En la segunda negociación, que digamos que ahora la negociación ya se puede incorporar a la negociación las personas que llegan. En la última asamblea creo que fueron dos, en la anterior otras dos personas. Es decir, que se va incorporando gente a estas negociaciones, todos los que tienen problema. Y tú te incorporaste en la segunda negociación. En la segunda. ¿Llegaste con una hipoteca, si nos la quieres contar, tu caso? Sí, yo llegué con una hipoteca de 153.000 euros. Entonces, mi caso fue un poco peculiar porque pudimos poner el piso en venta y entonces con eso conseguir la dación en pago y luego ofrecerme el alquiler social. Un caso de los que tenemos... Bueno, pues habitualmente en estos desahucios hay que recordar que, bueno, para todas las personas que nos están escuchando y que tienen problemas, ¿no?, de alquiler o de hipoteca, que se pasen todos los lunes a las 7 de la tarde por la FAF. No, te corrijo, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Uh-huh. A las 6 de la tarde es cuando empieza la asamblea. Sí, dime, porque a las 6 de la tarde es cuando se hace un primer contacto con las personas, se le toman los datos. Claro, como somos una plataforma, hay que firmar diferentes papeles y allí ya pues se les aconseja y se les hace una primera toma de contacto. Luego ya a las 7 de la tarde es cuando ya empieza un poco lo que sería el explicar cómo funcionan estos desahucios, nuestros propósitos como plataforma y ya se le aconseja un poco más sobre su caso y ya se le deriva a una u otra asamblea. Pues como decía, el 14 de abril, que lo tengo aquí apuntado, tengo ahí las fechas, me las he puesto todas. Empezó la segunda negociación el 14 de abril y terminó el día, aquí tengo el 1 del 7 de 2014. Y bueno, dentro de esas fechas están también incluidas las negociaciones con Ibercaja, que fueron, bueno, pues fluidas y efectivas. Sí, pero ¿no? Porque... en esas fechas fueron las menos, porque claro, Ibercaja aún no estaba fusionada con CAE. Claro. Entonces, de casos de Ibercaja, me parece que teníamos 3, 4. Teníamos. ¿Elena? El mío era uno de ellos, sí. Si nos quieres contar tu experiencia, es el momento, me refiero, si quieres. Pues decirte que realmente la plataforma somos gente que luchamos por los derechos que, como decía la canción, así dice la Constitución, que yo le diría a la gente que no tenga vergüenza, que son cosas que están al día de hoy. Y que yo, la verdad, la primera vez que fui a la plataforma fui con mucha vergüenza y ahora soy una más y adelante, que se puede. Que sí se puede. Sí, claro, se puede, claro que se puede. Decimos todo. Y bueno, contar que, como decía Elena, empezamos a negociar, bueno, una tanda de casos que estaban incluidas, eso, como decía Rubén, con Ibercaja y con CAI, porque la entidad, digamos, Ibercaja, hemos negociado con ella más puramente ahora en esta tercera negociación que la empezamos este mes de diciembre, recientemente. La empezamos el día 5 de diciembre y bueno, empezamos a negociar. Hasta ahora creo que llevamos 4 sesiones en las que hemos visto un total de 22 casos y nos quedan aún, bueno, si no tengo... Rubén igual me puede corregir, pero nos quedan más o menos unos 30 casos, ¿no? Sí, por algo así. Una treintena de casos. Y bueno, ¿en qué consisten las negociaciones, compañeros, para cualquier persona que nos esté escuchando de fuera? Pues las negociaciones simplemente, bueno, simplemente no. Las negociaciones consisten en que al estar en la plataforma... La entidad lo primero que hace es paralizar el procedimiento de ejecución hipotecaria que puedas tener, lo cual te da una tranquilidad porque sabes que vas a poder negociar y vas a poder conseguir, dentro de cómo sea tu situación, porque no todas las situaciones son iguales, dentro de cómo esté tu situación vas a poder conseguir un mejor acuerdo. Bien. En eso se basa básicamente. En eso se basa la acción de estos desahucios. Y bueno, de los casos que había previos de la primera y segunda negociación, bueno, hay que decir que ha habido 26 daciones en pago, totales y parciales,

on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Bueno, continuamos, con el programa. Lo repito, para los que se incorporan ahora, estamos con Sol, estamos con Elena, estamos con Rubén, los tres afectados de la asamblea de calle Ibercaja. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches otra vez. Empezamos, si parece, con lo que hemos terminado, y es que en la asamblea de calle Ibercaja, aparte de las cuestiones, digamos, que hemos tenido aquí de Zaragoza, que hemos tratado, las que han venido a la asamblea, hemos atendido solicitudes de otras plataformas, como la de Sabadell, la de Valles Occidental, dos casos de Madrid, compañeros de GEA o de Alcañiz, porque ahora recientemente estamos, digamos, hablando con Alfredo, que ya lo tuvimos en el programa pasado, hablando con Alfredo de todo esto, de los desahucios y de gestiones que tenemos que hacer con él. Y bueno, todos los que nos han solicitado algún tipo de gestión con Ibercaja, pues hemos tendido la mano. También se hizo otras gestiones con multitud de personas, y efectivamente ahora tenemos que un montón de trabajo, ¿no? A diario. Sí, yo al hilo de lo que estás comentando, lo que sí que quiero remarcar es que la negociación está abierta. Y que cualquier persona que cumpla los criterios de los stop desahucios, marca que es deudores de buena fe por causas sobrevenidas, vivienda única, entonces, claro, la negociación está abierta. Hay que decírselo a todas las personas también que nos escuchan, que se pasen por las asambleas de los lunes de la FAZ, que la negociación está abierta y que hay solución para los casos. Y que cualquier persona que cumpla estos criterios entra dentro de la negociación, porque la negociación está abierta, y lo que esto permite es que tu procedimiento te lo paralicen, tú estás con la tranquilidad de que hasta que se arregle tu problema estás viviendo en tu casa, nadie te va a echar. Y vas a encontrar una solución, que claro, todo depende de las posibilidades de lo que tenga cada uno, porque cada caso es diferente. Hay gente que está en una situación peor que otra, entonces todo varía de la situación de cada persona. Las soluciones, digamos, que no son siempre... Eso es, las soluciones no pueden ser las mismas para todos, porque todos no son el mismo caso. Hay gente que tiene dinero, que está cobrando dinero porque está trabajando, pero no llega para pagar la hipoteca. Hay gente que se ha quedado sin trabajo, que no puede pagar, no puede hacer frente a la hipoteca. Entonces cada caso es diferente. Ya que estás hablando, ¿te pregunto tu caso? Sí, vale, yo no tengo ningún problema en contarlo. A ver, yo estaba trabajando para una empresa de aquí de Zaragoza, una gran empresa de la construcción. Yo era encargado de una planta de tratamiento de hormigón, y yo con la hipoteca que tenía, pues yo tenía destinado el 30% de mi salario a la hipoteca. ¿Qué ocurre? Esta empresa se declaró en suspensión de pagos. Entonces, claro, yo de estar cobrando 2.400 euros al mes, me quedé a cobrar 1.000 euros en el paro. Entonces yo no podía hacer frente de una hipoteca de 800 euros. Yo fui a negociar con el banco porque yo tenía cláusulas abusivas de un suelo de un 4,5%, y el banco me dijo que no me podía quitar el suelo. Yo le remarqué que el Tribunal de Justicia Europeo había declarado las cláusulas abusivas, y ellos me decían que les daba igual, que ellos no me podían. Entonces yo les dije que antes era comer que pagar la hipoteca. Entonces yo, como no vi ninguna solución, entonces empecé a buscar a ver quién me podía ayudar o cómo podía plantear. Y mirando por internet encontré estos desahucios. La verdad es que cuando bajé la primera vez, bajé bastante como acojonadito. Porque claro, contar este problema delante de personas que son desconocidas para ti, claro, dices, pero claro, te das cuenta de que es lo que ha provocado esta crisis, que haya mogollón de gente como tú afectada. Entonces, nada, empecé a luchar, estaba en el paro, estaba buscando trabajo, no encontraba trabajo, y como no encontraba trabajo, a la vez que buscaba trabajo, pues decidí salir a la calle, protestar, hacer por lo menos que esto sirviera para algo. Me involucré más en el movimiento y hasta que estuve más ya pues integrado en lo que era la asamblea y demás. Y ahora pues estoy esperando la negociación. Yo llevo 2 años con mi caso. Uh-huh. Y yo, claro, yo la primera vez cuando no fui a negociar porque ya me habían dicho esto, pasó lo de Ibercaja, la fusión con CAI. Y ahora pues aún estoy aquí esperando mi caso. Esto es yo sé que, bueno, desde el primer día me dijeron que esto era para largo, que no es una solución de hoy para mañana. Hay casos que se solucionan antes y hay casos que se solucionan más tarde. Entonces, claro, lo que hay que tener con esto es, yo estoy tranquilo porque desde que estoy en la plataforma, a mí no me ha llegado ya ninguna carta de que me empezaban mi procedimiento, ni de que seguían mi procedimiento, ni nada. Yo lo tengo parado hace 2 años mi procedimiento desde que estoy en la plataforma. Entonces ahora cuando vaya a negociar, que supongo que será ya para el mes de febrero, a ver qué acuerdo me dan. Así estoy. Uf, qué intenso, ¿no? Sí, bastante, lo que he luchado en la calle, porque... Se si pasa frío, ¿no? Sí. Es una de las cuestiones que tiene, que se pasa frío en invierno y calor, claro, en verano, ¿no? Si hemos conseguido algo es por estar en la calle y por ser resistentes allí. Claro, pero ya cuando ya consigues la negociación, claro, es que es tu propósito. Tú cuando sales a la calle contra una entidad, tú luchas por una negociación, para que te hagan caso, porque de individual no te hacen caso. Y colectivamente te hacen caso. Pues lo que hay que luchar es, y ya cuando luchas y ya consigues la negociación, pues ya lo que hay que hacer es interesarte por otras cosas, como cambiar la ley o mejorar la vida de otras personas que puedan estar, o ayudar, o buscar que esto cambie. Porque además tenemos un apoyo popular que es tremendo. Claro. 1.500.000 firmas se obtuvo. Pero ya no es solo la cuestión de las firmas que se obtuvieron con la ILP, que pedían 3 cosas muy básicas, moratoria de desahucios, dación en pago y alquiler social, dación en pago retroactiva, mucho ojo, y alquiler social, ya no es solo eso, sino que encima las encuestas en el mejor momento decían que teníamos un 90-95% de apoyo a estas propuestas y de apoyo a la plataforma de afectados por la hipoteca. Después de una campaña tremenda de desprestigio, la gente que valoraba positivamente a nuestra plataforma era el 70% de la gente, y realmente estamos aquí pues para hacer efectivo el derecho a la vivienda, que como bien decía antes Elena, lo dice la canción, el derecho a la vivienda que sale en la Constitución, pero alguien nos arrebató. Sí, sí. Sí, claro, y luego hay una cosa importante con todo esto, es el miedo. Lo acabas perdiendo, porque lo que tienes realmente es miedo, es vergüenza a que sepan tu caso, o a que sepan que has tenido un problema, o que sepan... Pero una vez que te involucras, que vas luchando, que vas consiguiendo... Por ejemplo, yo me acuerdo el día de las marchas de la dignidad en Madrid, para mí fue algo espectacular. No había estado codeado de tanta gente en mi vida. Entonces, claro, todo esto te fuera da... Fuera de una discoteca, ¿no? Supongo. Entonces esto te da ánimos para seguir, te da ánimos para luchar y te da ánimos para ver que se pueden cambiar las cosas. Pero también tienes que ser consciente de tu situación. Porque, claro, todos quisiéramos todo lo mejor para nosotros, pero hay que ser conscientes de tu situación. Tú sabes que tú tienes tu situación, que cada situación es diferente, mi situación es diferente, la de Elena, por ejemplo, la de Elena lleva menos tiempo que yo, y Elena ha conseguido dación y pago y alquiler social, pero su situación es completamente diferente a la mía. Yo soy una persona que no tengo avalistas, pero soy soltero. Ella es una persona que está casada. Familia numerosa. Familia numerosa. Entonces, claro, no es lo mismo mi caso que su caso. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Te explicas? Claro. ¿Qué fue para vosotros el 22M, ya que lo citas? Para mí fue... Stop desahucios, para decirle a todas las personas que no sé en qué planeta viviría, pero el 22M bueno. Fue la gran manifestación, 1.5 millones de personas que estuvimos en Madrid, las cifras bajas dicen 1.5 millones de personas, que estuvimos en Madrid de Aragón, que salieron más de una veintena de buses, no sé si 28 o 30 buses o 30 y pico buses, también salieron de Gea, de donde eres... No, yo soy de Tauste, perdona. Sí, pero me refiero de la comarca de las Cinco Villas, sí. De donde es Rubén, salieron buses, creo que uno o dos, es decir, hubo un vuelco tremendo de la ciudadanía aragonesa y también hubo un vuelco de Stop Desahucios. Que sí, pues mira, yo te voy a contar una anécdota que se la cuento a mis amigos cuando me dicen, va, que es que cuánta gente había allí. Yo estuve en Berlín en el año 95 y estuve con 750.000 personas y me quedé flipado. Pero es que cuando fui a Madrid y yo dije, aquí hay mucha más gente. O sea, yo no había visto tanta gente en mi vida luchando por una causa que creo que es bastante justa y que es un bien para todos. El que de una vez se haga ver que esta ley hipotecaria tiene que cambiar, que es injusta, que nos han metido en un círculo en el cual nos han, a las personas que somos de clase media, nos han enredado y nos han llevado muchas a, yo qué sé, al trabajador pobre que se llama ahora, ¿no? Por ejemplo. Sí, no, es que es así. Es así, es que nos han llevado y ahí está la cosa. En mi caso es distinto, yo soy avalista de mi hija. Mi hija y su esposo se tuvieron con familia numerosa, se quedaron sin trabajo y decidieron emigrar a Londres. A los 3 meses escasamente me llegó carta de, como avalista, de la CAI, de que tenían que pagar el dinero o subastaban la casa. Inmediatamente fue mi hija quien me dijo que me pusiera en contacto con estos desahucios. Hace 2 años que estoy. Al principio queríamos eso, que le dieran un plazo para ellos empezar a pagar. No quisieron absolutamente nada. Querían que entregáramos la casa con una deuda grande. Les quedaban una deuda grande y como ellos estaban fuera del país, no aceptaban que ellos se hicieran caso de esa deuda, sino los deudores. Yo y un amigo familiar, que éramos los avalistas de la casa. Yo 2 veces he roto negociaciones con la CAI, pero 2 veces por ayuda de estos desahucios he entrado a negociar. Una vez quisieron subastar la casa, también logramos que detuvieran la subasta. Y ahora accedieron a darme una prórroga durante 2 años con una carencia sí. Con poco dinero y luego naturalmente le aumentan 5 años más la hipoteca a los hijos míos, pero por lo menos no la pierden y vamos a ver si así la casa sigue con nosotros. Uh-huh. Porque lo que queréis es quedaros con vuestra... ¿Qué? Sí, sí, naturalmente porque el banco no aceptaba que ni yo ni la hija mía nos quedáramos con la deuda al estar ella fuera, sino el otro avalista que también tiene una hipoteca y no tiene para pagar las 2 hipotecas, naturalmente. Claro. Uh-huh. Porque muchas veces es lo que sucede. Decía Elena que era familia numerosa, dice Soledad que muchísimas veces pasa que la avalista también está pagando su propia hipoteca y a veces se tienen que hacer cargo de 2 hipotecas a la vez. Sí. Una vez en este programa hablamos de educación, yo tenía en clase un compañero que le pasaba eso precisamente, que estaba trabajaba de turno de noches y por la mañana encima venía con nosotros a clase a estudiar y trabajaba de noche, si venía a estudiar y tenía que recoger a la hija del colegio y todo ello para pagar la hipoteca, no solo la suya, sino la de su hermano, que le ayudaban entre toda la familia. Y realmente, multitud de casos que son muy graves, pero bueno, al final se pueden acabar solucionando, ¿no? Sí se puede. Claro. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede, sí. Ahora, este señor, es que esa hipoteca de la calle era impresionante, tenía... cláusula suelo, estaban cruzadas, ya que otro avalista, el yerno mío, es avalista, es decir, las hicieron al mismo tiempo, uno era el avalista de los otros, y naturalmente este amigo nuestro sí que tiene un sueldo, pero no para pagar dos. Y él dijo que naturalmente el banco quería que él firmara y se hiciera cargo de esta otra hipoteca, o no de la hipoteca, del resto que quedaba debiendo al subastar la casa. Y él dijo que no, que en un caso que él no firmaba ese acuerdo. Pero ahora por fin parece que sí se va a llegar a un acuerdo, es eso, una moratoria de 2 años y con un más o menos 100 y pico pagando, es decir, los intereses y ya después ya pagar, también le rebajan un poquito de 500 y pico a 300 la hipoteca. La hipoteca. Le rebajan la hipoteca. Qué bonito está sonando de fondo la canción Todo es posible. Sí, todo es posible. La canción Todo es posible de la Gran Orquesta Republicana. Y realmente yo creo que Stop Desahucios es una de las plataformas, hay muchas otras, en la sanidad, en la educación, que se logran, digamos, victorias muy importantes. Y yo creo que una victoria importante que sucede en la sanidad, sobre todo en Madrid, y en sitios, digamos, que es un ambiente muy hostil, que un inmigrante, una persona o una persona de mayor de 25 años que ahora, si no has cotizado o se quedan sin tarjeta, pues tengan acceso a la sanidad. Y realmente en estos desahucios hacer posible el derecho a la vivienda, que como hemos dicho está recogido en la Constitución, pero realmente es una farsa, pues nos sentimos muy orgullosos que casos como el de Soledad, casos como el de Rubén, que bueno, se siguen tratando, pero casos también como el de Elena, ¿no? Porque yo creo que a veces, digamos, se minusvalora, porque Elena, que claro, que sigue en una vida normal con la familia y con familia numerosa además. Sí, pero que puedo seguir gracias a lo que he conseguido con la plataforma, ¿eh? Porque en muchos casos, incluso como el mío, estaríamos muertos en vida. O sea, es que era lo que ha dicho antes mi compañero Rubén. Deudas tremendas. Totalmente, ¿eh? O sea, o pagabas o no comías. Bueno, vamos con una canción que se llama El Scris de la Terra y también suena musicalmente Bella Ciao y continuamos esta tertulia tan agradable, ¿vale? Venga. Y con siempre, que visquen los pobres y que visquen las comarques. Danses de guerra, tapas y dos aines. Son en las festes, arro de las comarques. Baila la gent en les nostres places. En les carrers i en les cases ocupades. Es pa tu somni que creix amb nosaltres. Baila la gent, arro de les comarques. De viure créixer en una terra lliure. Parla la gent i només parla de viure, de construir un futur més digne. Aquí i allà una cançó de guerra, marquem tapals el ritme de la terra. De nord a sud crits d'esperança i guerra, criden dos aines i els crits de la terra. I els crits de la terra, crits de la terra. De las que hacen historia, esta canción de un gran concierto, se llama el grupo Obrín Paz Y bueno, continuamos con nuestra tertulia y continuamos aquí con el compañero Rubén. Sole, son ya las 11 menos 10, está mirando la hora, ya se hace tarde, ¿no? Nos quedan 12 minutos de programa, Sole, y terminamos contando, ¿qué, Rubén? ¿Qué más nos queda por contar? No, hombre, pues yo lo que sí que quiero remarcar... Invitar a toda la gente, como bien dice Sole, por favor, dilo tú. No, que invitar a toda la gente que tenga problemas o las que no tengan problemas y nos quieran apoyar cuando hacemos alguna manifestación o cuando vamos, ¿podemos decir lo del 20, lo de en febrero? Sí, la manifestación sí. De febrero. Sí, que vamos a hacer una marcha de todo Aragón para pedir vivienda digna para todos nosotros. Y que el gobierno se comprometa a darnos vivienda de alquiler social, es decir, que apoyen a toda la gente que se ha quedado sin vivienda o que está pasando problemas para pagar un alquiler, o no solo una hipoteca, un alquiler también. Sí, yo también lo que quiero remarcar es el gran trabajo que está realizando la gente en la plataforma, en la asamblea de Ibercaja CAI respecto a las negociaciones, porque una negociación hay que prepararla mucho, hay que estudiarla mucho y hay que mirar mucho la mejor solución para cada persona, y es un gran trabajo que desde toda la plataforma de Stop Desahucios se está llevando. Bueno, en el último plenario de Stop Desahucios, el órgano máximo de decisión que nos dotamos con nuestro sistema organizativo, contamos una cuestión que, bueno... Se hizo un informe, que lo leyó Raquel de la Riva, algún día la tendremos en el programa si se deja, 30 reuniones preparatorias, se contó que había, que joder, 30 reuniones preparatorias son una maldita barbaridad, de media 4 horas. O sea que, en principio, unas 120 horas de trabajo, luego 24 sesiones con la entidad, de media 3 horas por sesión, que son 72 horas, 44 asamblea, esto en el año 2014, imaginaros qué año más intenso y realmente, pues eso, hemos tenido un esfuerzo tremendo, 44 asambleas, de media también 3 horas, 132 horas, marcar, digamos, agenda, revisión de contratos, contratos de alquiler, todo esto ha sido el contenido, escrituras, todo esto ha sido el contenido que ha tenido la asamblea de Ibercaja CAI, que nos reunimos ahí todos los martes. No, te corrijo, todos los martes ahora no, ahora se ha cambiado, no, los ahora los hemos cambiado, digo, se reunía en el año 2014 todos los martes, ahora es cierto, como dices, se ha cambiado a todos los miércoles. Pues eso, de media mensual, digamos, de todo esto, pues es que son muchísimas horas, porque hemos estado de meses de realmente de mucha actividad. En total, más o menos, estimamos por los cálculos que son unas 408 horas de trabajo, que realmente hay que agradecérselo a todos los compañeros que han estado haciendo esto. Yo agradecería lo que fuera, pero si queréis vosotros y vosotras, Rubén. Yo lo que quiero sí es agradecer a las personas que se comprometen con la plataforma, porque gracias a ellos esta plataforma sigue adelante, esta plataforma está consiguiendo muchos logros en los cuales por parte individual no se consiguen, y esperamos que este año sea mucho mejor en lo que podamos ir cambiando las leyes y las negociaciones con respecto a Ibercaja. Yo estoy con mi compañero, agradecer a todos los compañeros por lo mismo de siempre, que somos todos uno y que la lucha, pues que sí, es lo que nos demuestra que podemos seguir adelante. La lucha, y realmente la lucha y las victorias que conseguimos con esa lucha, porque ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Hombre, primero es el huevo, primero es la lucha y luego han sido estas tremendas victorias que hemos tenido. Como digo, ha sido, digamos, hasta la fecha la asamblea de CAI, una asamblea por la que han pasado 106 casos, de esos 106 hay posiblemente más de 400 afectados, estiman 450 afectados, que realmente es una cantidad de personas, digamos, aquí en la ciudad de Zaragoza, que es tremenda, porque es lo que he dicho, de esta asamblea de Ibercaja CAI llegan unos 2 casos a la semana, de la asamblea de alquiler también llegan otros tantos. Realmente son dramas que muchísimas gracias, Soledad, por recordar la convocatoria del día 28, que es una convocatoria en la que le tenemos que reivindicar al gobierno de Aragón y a todos los partidos que se van a presentar en las elecciones que en la próxima legislatura lo que tienen que hacer es liberarnos de esta carga, que es preocuparnos por un derecho, que la ciudadanía se preocupe por un derecho, que realmente si ellos nos garantizan, porque realmente es el Estado el que nos garantiza el derecho a la vivienda, porque lo dice su papelito, pues ellos deberían de ser los que se hagan cargo de que sea así, si el mercado, como parece ser, ha fallado estrepitosamente. Realmente las viviendas que les pedimos públicas y alquileres sociales para todas las personas, que no haya un solo desahucio si no puedes, si esa persona no puede ser realojada, realmente es una de las cuestiones que tenemos que abordar con seriedad, que Aragón sin desahucios, realmente que basta ya de que nos quedemos en la calle. Y bueno, los últimos coletazos de CAI, pues, Ibercaja, este programa tenemos. Yo lo que sí quiero terminarlo pronto. Yo lo que sí quiero remarcar, ya que has dicho la palabra de seriedad, yo creo que la asamblea de CAI y Ibercaja es una asamblea muy seria, en la que los temas se tratan muy, muy, muy a conciencia, en los que se les busca la mejor solución en cada caso, porque no todos los casos son iguales, vuelvo a repetir. Y invitar a toda la gente que tenga un problema y que no sepa dónde acudir, que se pase por los lunes por la Federación de Barrios en la calle San Vicente de Paul a las 6 de la tarde y allí se le atenderá y por lo menos se le marcará un camino a seguir. Porque realmente, bueno, es una de las cuestiones que hemos ido diciendo, que a todas las personas que han venido a la plataforma pues se le ha ido atendiendo, y es lo que decía, que compañeros de fuera de Zaragoza y de Aragón también. Es muy importante la coordinación en todo este tipo de situaciones, y a mí me ha llegado, bueno, llegan correos a la plataforma también de personas de fuera agradeciendo el trabajo que hacemos. Continuamente, cuando, digamos, se está en la calle, se recibe muchas muestras de apoyo a la plataforma, y de hecho, bueno, la labor que hacemos es muchas veces, por eso digo lo de las 408 horas que se estima, porque es que tú date muchas cuenta, veces invisibilizado. Tú date cuenta, Juan Carlos, que es que a la gente le das una segunda oportunidad. Uh-huh. Es que no es que, es que les, es una segunda oportunidad en la cual le ayudas a salir y a tirar hacia adelante una situación que está totalmente, que no ves salida. Que te den una salida y te den una segunda oportunidad para que tú puedas volver a iniciar tu vida, eso es un regalo casi. Uh-huh. Volver a nacer. Sí, claro. Sí. ¿Quién mejor que tú, Elena? ¿Quién mejor? Que realmente lo que conseguimos aquí, en otros países, nada, yo qué sé, tildados de comunistas, sino de todo lo contrario, como es Estados Unidos, la hacen en pago, es decir, que se extinga la deuda cuando tú devuelves la hipoteca, que viene del griego y significa préstamo por la vivienda, préstamo por la casa. Realmente que sea eso una de las cuestiones que se pide, que pide la plataforma, que pide la PA, que es la hacen en pago retroactiva. Efectivamente. Y bueno, en esta recta final, si creéis que nos hemos dejado algo por decir. Yo creo que los agradecimientos a la gente de la plataforma, y yo creo que la plataforma unida siempre se conseguirá y tendrá mucha más fuerza, y es en lo que nosotros pretendemos y luchamos y intentamos que la gente y la plataforma siga unida. Y otra de las cosas, pues otra vez el llamamiento a toda esta gente que lo necesita, que estamos, todos somos un equipo y estamos para ayudarlos. Uh-huh. Y que el gobierno de Aragón se preocupe más por los... Dale, dale, está diciendo Rubén que por, le metas caña. Por la gente, por su gente, que en vez de por los bancos, es decir, las leyes están para los bancos, no para la gente. Y según la Constitución es la gente primero que los bancos. Estamos cerrando con Jordi Square unos futuros programas que haremos, que en el que hablaremos precisamente de economía, de cómo hemos llegado hasta aquí, de que todo está subordinado a la banca, como decimos en todos los programas. Es que si el lunes la patronal bancaria, la asociación de la banca hace una rueda de prensa pidiendo una ley, es el martes que el gobierno sale ahí, el señor Rajoy con su sonrisa perfecta y su pelo teñido, porque realmente hay que decirlo, sale el señor Rajoy diciendo exactamente lo mismo. Y realmente lo que hay que reivindicar, como bien dice Soledad, es un mundo sin desahucios. ¡Oh, qué cuestión! Y bueno, a mí, aparte de agradecerlo a todas las personas de la asamblea, a todos los afectados, que realmente hay que decirlo, la asamblea pues no existiría sin ellos, y es, digamos, el pilar fundamental. La cantidad de trabajo que, pese a que, bueno, hemos tenido mucho tiempo, no lo hemos dicho, pero en Stop Desahucios nos dedicamos, aparte de todo esto, a cantidad de cuestiones. Por ejemplo, por poner ejemplo, a llevar la asesoría de los viernes, que también se dedica tiempo, a estar en la asamblea de los lunes, a llevar acuerdos, a hacer cuentas y cantidad de cosas que no se podría hacer sin, digamos, la colectividad, porque es una asamblea que en la que los afectados pues eso, están a pleno rendimiento. Hay otra cosa que me gustaría agradecer, y es a todas las personas que han hecho posible esto, porque, como digo, en marzo no solo se ocupó Ibercaja, no solo fue por personas de estos desahucios, fue por personas de toda Zaragoza, gente de prensa, gente de movimientos sociales, gente de partidos, que entramos ahí precisamente para reivindicar algo básico. Y nuestro agradecimiento a ellos, este programa va por ellos, por toda esa gente que quiere saber, oye, ¿qué ha pasado con Stop Desahucios? Y realmente va por ellos el programa. ¿Qué ha pasado con las negociaciones? ¿Qué ha pasado con eso? Pues en este programa se lo contamos, Rubén, brevísimamente. Sí, que yo agradecer a todas las personas, abogados, de asesoría jurídica, gente de la Asamblea de Interbancos, gente de la Asamblea de CAI Ibercaja, por su labor y por su unión, y esperemos que todo siga hacia adelante. Os dejamos con una canción de Los Chicos del Maíz y luego con los compañeros del Gallo Pinto. Bye, bye. Despediros, chicos. Adiós. Chao, buenas noches. Venga, hasta la próxima. Termina el programa. Sorpresa. Sota. Nega. Tía. Hipocresía. Los Chicos del Maíz. Denunciando hipócritas. Lo permitimos día a día entre nosotros. Se llama hipocresía y vive en cada rostro. Yo no tengo mensaje, tengo mi propio periódico. Sí, le meto una granada en el cojín a Emilio Botín. Salgo por la calle con mi perro sin más. Se acerca un policía y me comenta: chullo ese animal, ponle la correa ya y cómprale un bozal. Mi perro está educado, no tiene rabia, no es un poli nacional. No nos asusta, música bruta para las almas inconformes de esta sociedad inicua. De Jesucristo son adoradores, luego se van de vacaciones a Tailandia a abusar de menores. He pensado que quizás llegaría, he pensado cómo sería ese día, cuando no existan mentiras ni tampoco cobardía. Tú llamas los mensajes, yo lo llamo hipocresía. El fútbol, nazis en la grada, el precio desorbitado y moral de un bolso de Prada. Qué fácil hacen llamamientos a una lucha armada, mientras están en casa con un Macintosh y una ensalada. La ley es poderosa, tiembla. Miles de problemas hay, pero se quejan de la hierba. Todo es un negocio, están jugando con tu vida. Que no te la sude como a Bush en Huracán Katrina. Se rajan de boas letras, luego me entero en la ofi que rechazaron su maqueta. Si funciona no petas, culpa a otros mediocre. Criminaliza al cani, aunque vayas de rojo progre. Hay de sobras y de sobres, si los niños pasan hambre lo prometo, también robaré cobre. Mejor bancos no, reflexiona. La hipocresía es política de estado en la mozona. El policía violento siempre llenando el cupo. El cura pedrasta, el banquero sin escrúpulos. El lujo es inmoral, la sanidad un bien universal. Verdades como templos en cuatro minutos. Decimos a los hipócritas de luto, tenemos todos los trucos. Estoy follando en estilos caducos. Instituto público lo pillas, es de todos. De cualquier modo traje versos absolutos. Inteligentes, astutos, lucha de clases, tributos. Estoy en una fase en la que solo creo al yo su descorbuto. Saludos al que se organiza. Hipócritas el que va de patriota con cuentas en Suiza. Como son cenizas, vine con sotas, sino Enrique Lister. El pequeño burgués de siempre ahora es hipster. La clase media no existe, no te escucha ni Peter. Y la barricada está en la calle en Twitter. Y te explotan, y te exprimen. Te detienen con buena fuente propaganda del régimen. Sin jerarquía ni mando. Yo, hipócritas, llamar vendido al que te funde rapeando.